Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Muy bien, y seguimos en la rotativa roja, en este noticiero, en el noticioso de la tarde de Radio Roja, que, por supuesto, aquí estamos en lunes también en vivo a través de la 90.1 y de radioroja.com.ar. Bueno, les contábamos que hoy seguimos de largo con el informe sobre este panorama, este paneo que queremos hacer medioambiental del Valle. Y bueno, y estamos en comunicación, ya lo tenemos hoy garantizado, después de una intentona frustrada el viernes. Estamos con Isidro de la Brigada Forestal de Capilla del Monte. ¿Estás por ahí, Isidro? ¿Nos escuchás bien? Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha por ahí? Se escucha perfecto. Qué bueno escucharte. Gracias por este ratito para compartir acá a través de la radio. De una. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, primero contanos cómo está armada la brigada, qué rol cumplís ahí y cómo viene el laburo. Dale, sí, que somos una cuadrilla, que estamos equipados y venimos haciendo capacitaciones y formaciones. Todo a través de la organización comunitaria y de la autogestión. Hemos hecho peñas, hemos hecho rifas, todo como para poder seguir guardianando el monte. Y bueno, somos unas 6 personas más o menos y tenemos un rinconcito ahí en el pueblo donde podemos tener todo el equipamiento y a través también de las redes de brigadas forestales comunitarias de todos los valles hemos ido pudiendo armar acuerdos de protocolos de acción también y bueno, ir mejorando la comunicación a la hora, ¿no?, de tener que salir, porque bueno, en estos momentos estamos más tranqui, pero seguimos trabajando digamos en lo que te contaba un poco, el equipamiento. Ahora hace unas semanas pedimos unos kits de reparación de mochilas de bomba de agua, ¿no? Que sí. Son las mochilas de espalda que cargan 20 litros de agua. Uh-huh. Y bueno, cada mochila de esas necesita una reparación. Entonces, bueno, ahí estuvimos reuniéndonos como para poder activar esa y ahora estamos esperando los kits y pronto haremos ahí un encuentro de reparación de mochilas, por ejemplo. Bueno, algo que parece necesario constantemente después de salir de batalla ahí al fuego. Pero contame cómo es la articulación con los bomberos, que en algunas localidades se da de una manera medio tensa, que suele haber griterío al momento más álgido. Después, cuando está un poco más tranqui, ¿cómo articulan? ¿Cómo pueden hacer que esa convivencia sea productiva a la hora de una emergencia? Y la verdad es que participando en los incendios uno se va viendo las caras, ¿no?, de quienes están. Cómo se conforma la mesa operativa, así que se conforma la mesa en un incendio. Y bueno, y hay veces que hemos tenido suerte de que podamos entrar y colaborar y que nos podamos ser parte, digamos, y trabajar en lo que es la guardia de cenizas o a ir a algún frente. Pero bueno, en general todavía falta mucho para trabajar en lo que es la comunicación y la articulación con bomberos. Ahora acá en Capilla puntualmente hubo como un cambio ahí de jefatura, entonces bueno, nos toca volver a reencontrarnos con los compañeros y bueno, y ver en qué situación estamos como para poder ir a, por ejemplo, a un cuartel, que es algo que lo hemos hablado, y bueno, presentarnos formalmente y poder no sé, articular acciones, porque no es solamente ir al incendio. En realidad nuestra tarea terminó siendo esa, o empezó siendo esa, mejor dicho, pero el espíritu que siempre se movió dentro de los compañeros no es estar siempre preparados para salir al fuego, sino más bien hacer actividades preventivas que tengan que ver con la educación, porque como sabemos que los incendios son intencionales, en su mayoría de las veces, si no hay políticas que cumplan con las leyes que tienen que ver con el resguardo de los bosques nativos, zona roja, y vemos quizás mucha desprolijidad de parte de las autoridades que se adjudican ser quienes están capacitados, ¿no? Y para poder ir a un incendio y apagarlo. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotros como vecinos y vecinas, que no nos queremos quedar en nuestras casas ni podemos, mirando cómo se prende o todo lo que se prendió y contar en números de hectáreas lo que se perdió, porque sabemos que es mucho más que eso. Es vida, es monte, es medicina, es agua, es salud. Y bueno, después del 2020 es medio que los que estuvimos por esta zona de Punilla lo vimos todo, ¿no? En Córdoba igual sucedió en todo Córdoba, pero y en otras provincias también. Pero bueno, volviendo al inicio de la pregunta, quizás nos falta todavía mucho de qué charlar con bomberos como para poder decir, nos pusimos de acuerdo en esto. Claro. Empecemos por acá, ¿no? Eso todavía no lo hemos desarrollado, pero sí hay bastante trabajo interno y trabajo de red que es muy importante a la hora de poder apoyarnos como vecinos y vecinas que somos de los distintos valles y que bueno, lamentablemente no confiamos en el sistema que dice protegernos. Esto creo que se aplica en lo institucional, en la política, en la salud, en cualquier ámbito, digamos. Que en Argentina estamos acostumbrados a que todo sea más o menos, ¿no? Y bueno, quizás es una opinión medio personal, ¿no? Pero estando en los incendios y habiendo participado y habiendo visto de qué forma también se combaten los incendios, cuál es la bajada de línea que hay, digamos que es muy claro que hay una pretensión de un cambio de uso de suelo para que donde hubo monte haya, no sé, algún emprendimiento, algo privado, ¿viste? Algún interés, uh-huh. Porque el monte nativo para la institución, digamos, para el Estado, no produce. Y si no produce, entonces, bueno, no puede ser explotado. Bueno, me interesa esta mirada que aportás, porque también las ganas de charlar sobre el tema fuego en este informe que pasó por contaminación, que pasa por la autovía, y todo está la mirada de los actores que están con esto mano a mano, pero que también hacen esto que venís haciendo ahora naturalmente en esta última respuesta, que es asociar los temas. Una cosa es sufrir el fuego y otra cosa es ya interpretarlo, que viene con un objetivo detrás. ¿Están todo el tiempo con esa sensación? Digamos que si hay un incendio, es necesario para nosotros, es importante que asista alguien que nos pueda dar su mirada de qué es lo que está pasando. Y en la mayoría de los casos es importante la presencia de los compañeros, porque siempre hay algo que no está claro, digamos, ¿no? Cuando un incendio se desarrolla por mucho tiempo y de repente no hay tanto viento, cuando se hace un contrafuego como una herramienta de combatir el fuego, pero que está mal usada, eso lo vimos siempre, y es como uno de los primeros recursos que utilizan, y en realidad si uno lee, que cualquiera puede tener acceso al manual del combatiente de incendio forestal, es uno de los últimos recursos a hacer el un contrafuego, estoy hablando del goteo, ¿no? Prenden fuego para que no llegue el fuego. Así sí, cuando sí. Llega no se encuentra con nada. Se le dice quema de ensanche también. Son dos métodos distintos, pero vimos un abuso que es lamentable de esa herramienta que para nosotros es completamente fuera de nuestro alcance, y sobre todo en estos contextos donde nos queda menos del 3% de bosque nativo, zonas de conservación que están en una situación crítica y no pareciera haber tampoco, más allá de las camperas nuevas del plan el manejo del fuego y todos los chiches, no pareciera haber políticas reales de programas de restauración, de prevención. Yo, por lo menos como vecino y parte de acá de la zona de Punilla, no me he enterado de que de parte de la provincia se activen protocolos de este tipo que estoy hablando, después de las más de 600.000 hectáreas quemadas en el 2020. Claro. Entonces, sabes, ahí decís, y al contrario, más... ¿Cómo? No, que se hayan visto tal vez algunas políticas más que las de las habituales, ¿no? Que tal vez las refuerzan, no dicen vamos a invertir tanta más guita, pero no se ve como un cambio de estrategia ante una situación tan crítica. No, y al contrario, se profundiza el extractivismo a través de las rutas del saqueo, que, que te la venden como una autovía que va a hacer llegar más rápido a la gente, que es progreso y más confort. Y bueno, yo la verdad que vengo así, viendo esto hace ya varios años, yo hace 7 años que vivo acá en Capilla, y soy de La Plata, vengo de la ciudad, de otra onda, de otro paisaje, claro. Pero bueno, la verdad es que conectar acá con el territorio, con el monte, con los ríos, con los cerros, con los animales, da una sensibilidad y hay comunidad también. Hay comunidad originaria que resisten, los pueblos campesinos que están acá, que cultivan, que viven de la palma Caranday, por ejemplo, en Copacabana. Por nombrar una forma, ¿no?, de vivir en el entorno y convivir de forma armoniosa, hoy esa gente está comprando la palma Caranday porque han pasado el fuego, ya ha quemado todo y bueno, no tienen la palma, acceso a la palma. Entonces son un montón de las problemáticas que surgen, y el fuego termina siendo solamente una herramienta más de desmonte para el cambio de uso del suelo. Y bueno, y vemos que eso, que cada vez se profundiza más el uso, claro, de esa herramienta de que hablaba antes. Que el fuego va hasta acá. Que es el, claro. Que lo pueden diseñar. Y bueno, la verdad es que falta... Sí, falta mucho trabajo que se está haciendo, de mapeos, de red, de restauración. Ahí justo te quería pasar un chivo, ¿no? De que desde junio hasta noviembre va a haber un taller de restauración de bosque nativo donde hubo incendios. Ah, muy bueno. ¿Dónde? Y bueno, están las inscripciones abiertas hasta el 20 de junio. Y bueno, que es una capacitación virtual y a campo, y hay buena gente re piola. Pueden buscarlo ahí en Facebook, a través de la asociación civil Apu Kuntur, con Kuntur con K. Bueno, perfecto. Te quiero llevar por un par de lugares donde también, como es una recopilada de testimonios también, te quiero preguntar por la fauna, porque si bien cuando nos comunicamos con vos va en relación al fuego, lamentablemente hay una relación directa con lo que les toca ver ahí en el momento más álgido, como lo que nos enteramos siempre después, ¿no? Tantas especies que el fuego las corre del lugar, pero algunas que también las alcanza, ¿no? También como esto que vamos aprendiendo de a poco, lamentablemente, con los caballos, que le pasa con el fuego. Bueno, distintas, claro, situaciones que me imagino que las han vivido en carne propia o de primera mano te las has enterado. ¿Cómo es ese vínculo de ustedes, brigadistas, con las consecuencias del fuego en la fauna? Y hemos participado, por ejemplo, en actividades en San Marcos, por ejemplo, después de un incendio que hubo, se llevó varias casas también, como 10 casas más o menos. Sí, ahí en la entrada. Y hemos participado de talleres, como te contaba, de restauración, que son muy importantes porque ahí es donde se puede ver las acciones preventivas también. Uh-huh. Y bueno, hay un montón de formas de posibles de colaborar a alguien que viva en el monte para que la flora y la fauna existan, sean y se puedan desarrollar. Y por ejemplo, cuando hemos hecho la capacitación, uno va por un sendero y va viendo, si presta atención, ve en los costados que a veces hay como pequeños huecos donde son pasadizos de los animales, ¿no? De los felinos, de los claro, sí, los senderitos. Que andan por ahí. Claro. Y bueno, es importante no obstruir esos caminos porque los animales que viven ahí son los que conocen sus recovecos, ¿no? Tienen sus dinámicas, de sus cuevas, sus nidos. Entonces, cuando alguien pisa el monte, es importante que sepa quiénes habitan, ¿no? Ese lugar, qué seres habitan ese lugar y respetar ese entorno, porque es un hogar de cientos, de miles de seres vivos que colaboran en su vida cotidiana con todo el sistema, digamos, ecológico, que hace que nosotros también podamos pararnos ahí y disfrutar de toda esa magia que tiene. Los circuitos también de las aves que hacen, los recorridos de los frutos, es muy importante, por ejemplo, cuando hay un incendio y queda una isla, lo que se dice una isla es que está todo quemado, pero en el medio de repente quedó un verde. Uh-huh. Eso muchas veces, como te contaba antes, para las instituciones no tiene un valor. Más vale que se queme porque puede desatar otro incendio, ¿viste? En cambio, para nosotros eso es el inicio, la base de semillas, del banco de semillas, de lo que puede ser la restauración alrededor de esa isla. Y también las aves no pierden su recorrido porque tienen un lugar donde poder anclarse y conseguir alimento. Y todo esto que te estoy contando, como que son también muchos relatos de compañeros que por distintos motivos le tocó vivir distintas experiencias en el monte. Y bueno, y es como si fuera una sumatoria de experiencias de bueno, qué pasa en este territorio con los incendios, por ejemplo, claro. Y con la flora y la fauna. Te agradecemos un montón este ratito, Isi. No sé si te queda algo en el tintero, que habíamos dicho que por ahí tenías algunas anotaciones y no queremos dejar pasar el momento para que la aproveches. Y bueno, no, el chivo que ya lo pasé. Eso, recordalo, es ahora, hasta el 20, dijiste, las inscripciones. Sí, ahí en el Facebook, en Asociación Civil Apu Kuntur, Kuntur con K, pueden buscar toda la información. Yo ahí creo que te la mandé por WhatsApp de última para si la quieren reforzar, pero sí. Estamos hablando de la restauración de bosque nativo luego de incendio y bueno, es un poco también creo que de lo que te conté. Y después solamente contarte que con la brigada también venimos haciendo capacitaciones, no capacitaciones, sino intercambio de experiencias comunitarias en el norte de Córdoba. Ajá. Y bueno, que agradecemos y mandamos una fuerza grande también al norte cordobés, que es el campesinado, los pueblos originarios que están ahí resistiendo, todo el monte nativo que hay ahí, que es impresionante. Y bueno, y que hemos ido a hacer varias actividades a Cerro Colorado, a Chuñahuasi, a San José de la Hormiga, uh-huh. En Jaime Peters también hicimos actividades. Y que bueno, que seguimos ahí en la lucha, seguimos activos, seguimos presentes. Así que gracias también por este momento de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo y que somos red. Así que vamos a seguir construyendo estos lazos de comunitarias, ¿no? Que cuiden y que protejan ahí a la naturaleza. ¿Los encuentra la gente por las redes también a los brigadistas de Capilla? Sí, tenemos un Instagram que es Brigada Forestal Comunitaria del Monte. Ajá. O algo así parecido, Brigada Comunitaria del Monte. Y bueno, estamos acá también abiertos a que se acerque la gente. La última capacitación que hicimos de primeros auxilios el mes pasado con un vecino paramédico y ex bombero, Duncan, estuvo re buena y se acercó gente nueva que también nos dijo, bueno, avisen cuando se reúnen. Bien. Entonces como que está bueno siempre hacer actividades y lo que sea que sume, ¿no?, para la comunidad. Y que invite también de repente a acercarse a bueno, a ver qué estamos haciendo y desde un mural hasta una comida o una caminata por el monte, todo eso suma. Gracias, Isi, por este rato. Estamos en contacto. Gracias por cualquier a vos, che. Un abrazo muy grande. Te mando un abrazo, que andes bien. Igualmente. Saludos a todos. Estamos en contacto entonces con Isidro de la Brigada de Capilla del Monte, conocidos de Quilla también, ahí hubo encuentros y saludos, y estamos ahí compartiendo la información y en este mapeo, en este rastrillaje de las cosas que están pasando medioambientales en el valle, que las estamos compilando en nuestro informe La Hormiga Roja. Y bueno, viene a modo de informe, nos vamos para el Puma en la Falda y nos vamos para el Fuego en Capilla, y así estamos, che. Cerramos con musiquita que recomendó el propio Isi, porque parece que hay un rap, el rap del brigadista, que vamos a compartir ya mismo en esta rotativa roja que va cerrando. ¿Se escucha? Dejando trabajar, no nos faltes el respeto.